soy tu sombra al caminar, que soy feliz al verte sonreír. Yo soy ese amor que en tus sueños te besaba, porque estoy también contigo, amor, soñando junto a ti. Tal vez sabrás que soy tu gran amor. No sé si fue tu sueño quien te confesó, pero yo quiero ser antes que nadie en saber que soy tu dueño, que soy tu único amor. Quiero tu amor, dame tu amor. Amor, quiero tu amor.